viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Ya estamos cantando tendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Y el trapo para